un mundo sin diferencias es tan temible como un arco iris gris. Andan los lobos en manadas. Su ferocidad va delante de ellos y detrás van sus sombras, estiradas por el último sol del atardecer. Primero la ferocidad, después los lobos, después las sombras. Las manadas recorren los caminos del bosque. El bosque, que los conoce bien, sabe que se acerca una muerte, porque los lobos tienen hambre, un hambre enorme y antigua, tal como si jamás hubiesen comido, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. Con las orejas alertas, los hocicos entreabiertos y los colmillos en su sitio, la manada va en busca de una presa. Pero, si no hay pero, no hay cuento, a veces las cosas cambian, se sacuden. Hace tiempo y más tiempo, en la gran manada de los lobos del mundo comenzó a suceder algo extraño. Por aquí y por allá, en este bosque y en aquella pradera, nacieron algunos lobos que no quisieron, no supieron o no pudieron ser iguales a todos. Entonces lentamente comenzaron a cambiar sus costumbres. Un día dejaron de mirar la luna y empezaron a mirar con curiosidad las luces de los fuegos que encendían los hombres. Otro día soñaron que cuidaban ovejas, que sus hocicos encontraban el rastro de los perdidos, que sus ojos deshacían la oscuridad, y mientras soñaban movían la cola y bajaban las orejas. Con el tiempo, los animales que no querían, no sabían o no podían ser iguales al resto de la manada se fueron rezagando. La inquietud, las burlas y las rabias de sus compañeros se transformaron en distancia y soledad. Entonces, en esta pradera y en aquel bosque, ellos tomaron otro camino. Viven hoy muy cerca de los hombres, más de los hombres que de la luna, y tienen los nombres que les pone el amor.